de la ciencia en Argentina, motivo por el que ganó el premio Conex 2007. Entre sus actividades como divulgador, se destaca su participación en el programa Científicos Industria Argentina y la edición de la colección de libros Ciencia que Ladra, que cuenta con el libro más vendido en Argentina con más de 500.000 ejemplares. También fue asesor científico del programa de Discovery Channel, La Fábrica, y actualmente conduce el programa Proyecto G, en el que lo acompañan otros doctores, además de él, el señor de acá, el doctor de acá y el doctor de allá. Uh-huh. Lo estuve observando, cada uno con un estilo y con una manera de encarar la vida, y él, ¿no? Que hacen experimentos, hablan de la vida, de la ciencia en la vida cotidiana y cuestiones aledañas. Ya está con nosotros en el teléfono Diego Golombek. ¿Cómo estás? Acá el chino Wisman y Quique Cavaleiro, te saludamos desde el Bolsón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo muy bien por acá? ¿Todo bien por allá? Sí. Bien, me alegro. Decíamos recién, ¿no?, que este minuto de espera entre que nos atendía se nos hizo eterno. ¿A qué se debe? En el cerebro el tiempo pasa diferente, de acuerdo a lo que pase. Bien, bueno, eso lo vamos a hacer una pregunta después. La idea, esto es un reportaje interactivo, tenemos algunas preguntas nuestras, que curiosidades e intrigas propias, y también de los que nos escuchan, que vía Facebook, teléfono y a veces nos llaman, nos hacen otras preguntas. Yo quería arrancar tal vez por el lado ciencia hay en todos lados, ¿no? Dice la colección Ciencia que Ladra. Sin embargo, todavía existe una aura misteriosa sobre la ciencia, una opacidad o un desconocimiento general. ¿Por qué te parece que pasa eso? Por muchas cosas. Básicamente es una cuestión de educación y de eso que nos enseñan en la escuela, que se parece muy poco a la ciencia. Sí. Y también lo que vemos como arquetipos de la ciencia en la tele, en las películas, en algunos libros incluso, también se parece muy poco a la ciencia. Es eso de se habla en difícil, que son tipos vestidos siempre de guardapolvo, con el pelo largo y parado y con anteojos así, tipo culo de botella, que no se les entiende nada cuando hablan. Entonces el imaginario que tenemos de la ciencia es un poco ese, que tiene algo que ver por ahí con la investigación profesional. Pero la ciencia no es eso, la ciencia es mirar el mundo y ver, preguntarse de qué se trata, que de hecho es lo que hacemos todos los días. Y ahí lo que falla de nuevo es la educación. Eso es lo que tenemos que meter en la escuela, en el secundario y hasta en la universidad. ¿Cómo sería otra ciencia, una ciencia o cómo más serían las ciencias de la educación? También. Y sería permitiendo las preguntas. Permitiendo las preguntas. ¿Y qué quiere decir una pregunta científica? Quiere decir una pregunta que no se agota, no es que decís, bueno, se acabó, ya llegué a la respuesta, me dedico a la jardinería ahora. Una pregunta científica, o de jardinería también, ¿por qué no?, es aquella que te permite después abrir otra pregunta y la zanahoria se te va corriendo cada vez más y otra pregunta y así sucesivamente. Y la respuesta de la enorme mayoría de esas preguntas científicas que uno puede pensar es, no tengo idea. Está buenísimo que así sea y que eso esté presente en la escuela. La verdad, no sé, está buenísimo, me preguntas, no sé, vamos a averiguar, vamos a hacer experimentos, vamos a observar, vamos a usar herramientas que nos permitan extender un poco nuestros sentidos, que eso son las herramientas de laboratorio, una lupa, un lápiz, una de esas cosas te permiten hacer más cosas que lo que tu cuerpo puede. Bueno, la ciencia necesita esas cosas. Usémoslas en el aula y usemos sobre todo la cabeza para hacernos preguntas, para divertirnos. O sea, cuando uno piensa, llegó la hora de ciencia, oh no, qué plomo, me tocó química, física, no entiendo una goma y además cada vez está peor, pues no entendí lo de hoy, con lo cual lo de la semana que viene menos todavía. Bueno, la ciencia tendría es una actividad sumamente lúdica, sumamente de exploración, con un programa muchísimo más acotado, con dos o tres preguntas por año en las cuales nos podamos divertir y llegar a algunas respuestas abre cabezas, que nos falta bastante eso. Diego, en ese sentido, ¿la tecnología no sería un aporte deseable para acercar esa o achicar un poco esa brecha que existe? Absolutamente sí, pero tampoco imprescindible. Cuando vos hablás en la escuela de que, bueno, muchachos, dediquémonos a hacer ciencia, y la gente le da un poco de cosa porque dicen, pará, yo no tengo laboratorio, no tengo microscopio electrónico, yo no tengo ultracentrífuga, cualquier verdura. Y no es necesario nada de eso para hacer ciencia. Para hacer ciencia necesitas gente con preguntas. Por supuesto, la tecnología ayuda y mucho. Hay que usarla bien, no es simplemente tener tecnología ahí, que muchas veces en los colegios está cerrada bajo llave, no vaya a ser que las bestias lo usen y lo rayen o se rompa o no tengamos repuestos. pero el asunto es usarla bien, usarla con una pregunta adecuada. O sea, engolosinarte con la tecnología per se no es hacer ciencia, tanto escolar como profesional. Pero vale la pena, las cosas se pueden hacer con lo que está pasando ahora, con las netbooks para los pibes, con algunos programas de equipamiento, con colaboración entre la escuela y los científicos de la universidad o los institutos, son sin límite, digamos, no tenés límite a lo que te puedes preguntar. Pero lo primero es la pregunta, después viene la tecnología para aplicar esa pregunta. ¿Cómo llegaste vos a la ciencia? ¿Haciéndote preguntas? No tengo idea. Está bien, la respuesta estándar. Está muy bien. Llegué haciendo dedo más o menos, porque cuando yo terminé el secundario, la verdad no tenía idea de qué iba a hacer. Es más, mis inclinaciones eran absolutamente humanísticas, artísticas. Yo escribo, que yo hacía teatro, hacía música, periodismo. Con lo cual no estaba la ciencia muy en mis horizontes, y de hecho llegué por casualidad, me inscribí en biología, no tengo mucha idea de por qué. Tan es así que al principio me iba mal, al principio no me gustaba, no entendía demasiado. El comienzo de biología, al menos en la época que yo empecé, es medio plomo porque es muy sistemático, es para niños curiosos, pibes claro. Que salen con la red a cazar mariposas o salen con la lupa a quemar hormigas a ver qué pasa. Y yo no era el típico niño curioso que andaba mirando bichos o plantas, y mis compañeros sí, yo los admiraba y envidiaba mucho. Eran pibes muy capos que realmente tenían interés por los caracoles o los insectos o las ballenas, lo de fuera. Entonces el principio de biología es un poco eso, es aprender a mirar las plantas, los bichos, y yo estaba muy perdido. Y en algún momento la cosa empezó a cambiar, ¿no? Empecé a ver cosas más funcionales, empecé a escuchar sobre el cerebro, sobre el tiempo del lado de adentro, el tiempo en el cerebro, y dije, pará, hay otras cosas acá que me interesan más, y de entonces, bueno, la verdad que estoy más que feliz de haberlo hecho. Digo, cada tanto en algunas ciencias como la historia, por ejemplo, aparecen corrientes que intentan dar por tierra con lo anterior. Se puede llamar revisionismo histórico, cambio de época, depende de la escuela, ¿no? ¿Pasa algo parecido en las ciencias más duras o en las ciencias duras? Sí, pero de a poquito. Es difícil que se haga un cambio de golpe. La ciencia no tiene noticias. ¿Sí? La ciencia no tiene grandes descubrimientos. Las ciencias naturales, estoy hablando. No es que vos descubriste algo y, cambiaremos el mundo, ya no se burlaron de mí en la academia. Porque no pasa eso. Lo que pasa en la ciencia es que hay historias. Y las historias son largas. Hay historias que se van montando generación tras generación. Hay escuelas de... Como yo vengo por algún lado, ponele de Usai, porque tuve maestros que fueron discípulos de Usai. Por otro lado, vengo de otros tipos de así recapos. O sea, se forman estas escuelas que van construyendo una historia muy larga. Y esa historia tiene matices, y esos matices sí cambian, y hasta pueden cambiar radicalmente. Puede ser que alguien descubra que un experimento o no estaba bien hecho, no estaba bien interpretado, o hay una herramienta nueva para mirar ese mismo fenómeno diferente. Entonces, matices de esa historia, pedacitos de esa historia, te cambian o se interpretan diferente. La ciencia en general es difícil que cambie, y cuando cambia es un fenómeno revolucionario. Efectivamente, cuando Darwin publica su Origen de las Especies, es una revolución. Ya todo el mundo sabía más o menos de qué venía, porque el pibe estuvo 30 años escribiendo el libro. Pero cuando aparecen esas cosas, que son muy pocas a lo largo de la historia de la ciencia, hay una revolución. El resto son cambiecitos que te cambian el sabor, te cambian un poco el color de por dónde venís. Claro. ¿Cómo le cae a la comunidad científica, sin comillas, la divulgación? ¿Pasa, volviendo al ejemplo anterior, como le pasa a Piña, por ejemplo, con la historia, que cada tanto algún historiador de esos serios, otra vez comillas, dicen que lo de él no es historia? Sí, pasa bastante, pero está pasando cada vez menos y está cambiando mucho esto. Sí. Para nuestros próceres de la ciencia, Usai, Leluard, De Robert, y yo, la divulgación científica es una pérdida de tiempo. Sí. Vos lo que tenés que hacer es estar en el laboratorio, pipeteando, mirando por el microscopio, y se acabó. Sí. Y esto se traduce en que a los científicos, en general, no los evalúan si hacen alguna clara de divulgación. O sea, no te digo que les den puntos, pero siquiera tenés donde ponerlo. Ahora de a poco tenés algunos lugares para ponerlo. Lo que está cambiando mucho es que todas las patas que tienen que ver con la divulgación se han profesionalizado un poco. El público se profesionalizó porque quiere saber de qué se trata. Ven que muchas de las cosas que ellos tienen que decidir pasan por ciencia y tecnología. Cosas de salud, de energía, de contaminación, pasan por ahí. Los científicos se dan cuenta de que contar lo que hacen es parte de lo que hacen. No pueden estar tan alejados de la sociedad que les paga, digamos, que los cobija. Y en el medio también hay divulgadores y periodistas científicos profesionales, que antes no había. Antes, digamos, había gente con buena intención, con ganas de cubrir algo de ciencia, pero ahora hay periodistas científicos que saben de qué se trata y que hacen que esta eterna lucha del bien contra el mal, o sea, de la ciencia contra el periodismo, sea un poco menos lucha. Que haya terrenos comunes para usar analogías, metáforas, recursos literarios, pero que la ciencia quede indemne, que el rigor científico no esté comprometido. Y cuando los científicos ven eso, participan más alegremente de la divulgación. Sí. Es cierto que la mirada de la comunidad todavía es bastante conservadora, sobre todo para los que sacan mucho los pies del plato, para los que se exponen mucho en los medios. Claro. Hay algo que se llama el síndrome Sagan, por Carl Sagan, el de Cosmos, que el tipo era un científico de la hostia, sí, súper reputado, un cosmólogo que tenía subsidios y tenía un grupo de investigación, y cuando fue tan famoso y Cosmos rompió el tablero y lo vieron millones de personas, empezó a decaer su credibilidad como científico. Ni siquiera lo dejaron entrar a la Academia Nacional de Ciencias con críticas realmente bastante vanas. Quiere decir que hay un síndrome de la comunidad científica que no le gusta mucho que sus colegas se expongan demasiado. Hay una cuestión de egos, una cuestión de por qué está este tipo exponiéndose tanto y usando algunos recursos que no son de la ciencia, usando estos recursos ficcionales o mediáticos. Pero cada vez pasa menos, realmente, porque cada vez nos damos más cuenta de que es fundamental hacerlo. Me imagino que debe estar ayudando bastante la colección Ciencia que Ladra, ¿no? Que sos su editor, para acercar la ciencia a otros públicos, ¿no? Sin duda, la verdad que la colección ha sido milagrosa porque, digamos, primero es un éxito de ventas, cosa que nadie espera de libros de ciencia, pero sobre todo porque ha llegado a múltiples públicos, ha llegado a todos lados. Ha llegado a la escuela, ha llegado a los profesores, ha llegado a público general, por supuesto, y qué sé yo, estamos en pueblitos que nadie se esperaba que llegaran materiales de ciencia y mucha interacción con los lectores, y la mayoría, la enorme mayoría de los libros la escriben la dirección científicos, con lo cual, digamos, hay una conexión muy directa con el público. Entonces estamos más que contentos con lo que ha pasado. Ahora estamos largando un concurso, el primer concurso nacional de libros de divulgación científica, nacional e internacional, pues estamos recibiendo de otros lados también. Realmente ha pateado el tablero la colección a partir de muchos de los libros, incluyendo los libros de Paenza, ese tipo de cosas. Sí, imagino la presentación del último de Paenza, con incluso la presidenta en el estrado, debe haber sido impresionante, ¿no? Fue increíble, fue muy emocionante. Ese libro no es de la colección, el libro es de otra editorial, pero igual es un poco nuestro también, porque la verdad que Adrián es un poco nuestro, un poco de todos. Claro. Y lo que pasó en el teatro, que vino la presidenta y estaba feliz la presidenta de presentar el libro, fue increíble. Hablando de presidenta, últimamente se como que se está hablando más de ciencia, a menos a nivel gubernamental, ¿no? Se habla de los científicos que regresaron al país, que incluso fue parte de la campaña electoral, se le dio mucha importancia a Tecnópolis y hasta se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Notás un cambio concreto más allá de estas cuestiones tal vez más simbólicas? Bueno, lo simbólico no es poco, en principio, ¿sí? Lo simbólico es fuerte, porque tener un ministerio es poner la ciencia ahí arriba, ¿no? En el mismo nivel que otras áreas fundamentales del Estado. Y en lo concreto sí hay cambios, pero los cambios tardan, ¿sí? Hay cambios en cuanto a la mirada que se le quiere dar a la ciencia, que sea un aliciente para el desarrollo, para la sociedad, y no estamos tan preparados los científicos para este cambio tan fundamental. Somos poco flexibles en algunas cosas, y va a tardar, pero yo creo que vamos en ese sentido. Justo en estos días hubo bastante polvareda porque hubo bastantes problemas con los becarios del CONICET, con dos o tres cosas de CONICET, que a mí me parecen fundamentales, pero tal vez coyunturales, y un tremendo problema de comunicación en esto. Digamos, el CONICET comunicó las cosas de una manera que realmente no cayeron bien o no se entendieron, y hubo muy justas manifestaciones y pedidos de reivindicaciones. Pero más allá de esto, que en cierta forma es coyuntural, lo que no quiere decir que hay que arreglarlo y comunicarlo mejor, creo que los cambios son evidentes, los cambios en salarios, los cambios en una política de subsidios, de fondos sectoriales para ciertas áreas de la ciencia que se quieren fomentar para el desarrollo nacional. Los cambios son muy claros, es necio decir que no hay cambios o que la ciencia no ha avanzado en estos últimos años, porque ha avanzado muchísimo. Es un terreno largo en el cual todos tenemos mucho que aprender, y bueno, ahí vamos. Miguel nos pregunta, ¿cómo, en relación a lo que decías hace un rato, ¿no? ¿Cómo crees vos que se puede revertir esto de la enseñanza de la ciencia en la escuela? Mira, hace unos años hubo en una de las evaluaciones internacionales de ciencia, Argentina le fue muy mal, ¿sí? Una evaluación que se hace en todo el mundo. No fue, digamos, empezando por abajo, estábamos cuartos, por el algo así, entre como 50 países. Y a todos los latinoamericanos les fue igualmente mal, porque, digamos, en eso hay una verdadera hermandad latinoamericana. Los pibes no están bien en su formación en ciencias. Lo que se hizo en ese momento, en lugar de barrer esto bajo la alfombra, fue decir, bueno, tenemos este problema, ¿qué hacemos? Y el ministro de entonces llamó una comisión para ver, bueno, muchachos, hay que cambiar esto de una. Y hicimos en esa comisión un montón de recomendaciones, algunas se están aplicando, son todas de mediano a largo plazo, ninguna es un cambio pueda ocurrir ya. Son bastante básicas estas cosas, ¿sí? Lo que proponemos es bastante obvio, primero cambiar la imagen de la ciencia en la escuela, esto que decíamos, que la ciencia no sea enciclopédica, sino que sea hacer cosas. Sí. La única forma de aprender ciencia es haciendo ciencia, y esto empieza desde antes, empieza con la formación de los que van a ser docentes de ciencias. Ahora, el kit de la cuestión está ahí. Uno da clases a imagen y semejanza de lo que aprendió, de la imagen y semejanza de sus maestros, de lo que uno fue mamando a lo largo de su carrera, de su formación. Tenemos que empezar ahí en la formación docente, los institutos de formación docente. Dicho sea de paso, hay uno muy bueno ahí cerca de ustedes, y el Instituto de Formación Docente, la parte de ciencias, sobre todo la astronomía en el Bolsón, es buenísima. Y está Diego Alperín, que conozco bien, y hace unas cosas maravillosas con los pibes. Pero bueno, después esto hay que multiplicarlo por todos lados. Después muchas otras acciones digamos, cambiar los textos, cambiar la forma de dar clase, que no sea una clase magistral, basar todo en la experimentación. Cuando digo experimentación, es todo un proceso que incluye una construcción, una discusión entre todos de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a interpretar. Hay muchísimo de esto, y incluso hay documentos que están online, si quieren verlos, hay documentos que de esta comisión está online. Yo también escribí un documento, está el PDF online para la OEI, sobre esto, sobre aprender y enseñar ciencias en la escuela, y mucha otra gente lo ha hecho. No es imposible, pero no es a corto plazo, es algo que tenemos que ponernos las pilas ahora, y dentro de un tiempo vamos a empezar a ver los frutos. Bien, acá también Julio pregunta, en relación a lo que hablábamos de la tecnología hace un ratito, ¿qué pensás de la paradoja de la tecnología que está alejada del usuario de la tecnología? Mira, hay una gran brecha entre ciencia y resto del mundo, está claro, y la gente que habla de las dos culturas, lo que fue la ciencia y yo somos dos, a mí no me hablen de física. Incluso lo que dice Paenza está muy bueno, es que hasta la gente se jacta de eso, él lo dice con matemáticas, ¿sí? No, yo de matemática no entiendo una goma, y mi hijo igual se la lleva siempre, jajaja. Hijo de tigre. Aún peor. No, si hay esa brecha entre ciencia y resto del mundo, entre tecnología y resto del mundo, es enorme la brecha. Nosotros, la mayoría de nosotros, somos usuarios que aprendemos un aparatito y, ¡oh, milagro, anda! Y lo que pase ahí adentro, vaya uno a saber si está lleno de japonesitos haciendo ruido o qué. Y eso es grave, ¿sí? Porque, digamos, eso es una cuestión grave por todos lados. Primero, porque si somos plenos usuarios, estamos a merced de los cambios que haya. De hecho, lo estamos. De hecho, estamos esperando el último grito de la tecnología, que a ver qué saca Mac, a ver qué es lo último que está ahí dando vueltas. Pero también es grave por una cuestión, más sabemos, la política. ¿Sí? No podemos ser puramente usuarios de tecnología, una cuestión de que estamos perdiendo un montón de plata, un montón de oportunidades, de cosas que se podrían hacer localmente y entender localmente. Estamos muy lejos, y acá es muy complejo el panorama. Esto implica inversión por parte de las empresas, de las industrias, que en Argentina no suelen invertir para cosas de mediano a largo plazo, sino que se quedan en cosas más de rentabilidad inmediata o a corto plazo. Entonces es complicado el tema, y es complicado también el tema de aprender a convivir con la tecnología, que también está muy ajeno a nuestras aulas. Si estamos lejos de cómo enseñar ciencia, con tecnología estamos mucho más lejos, salvo tal vez en algunas escuelas técnicas, en algunos terciarios, lo de fuera, pero en la mayoría de los casos estamos lejos. Esta relación que menciona el oyente al estar alejados de la tecnología es estrictamente cierta. Hay una novela que se llama Las partículas elementales, de Michel Houellebecq. A mí me encanta, el escritor, un escritor francés. Y hay dos personajes, ¿no? Hay uno que es un científico, y el otro es un humanista, un crítico literario. Son hermanos. Y en un momento habla el humanista y dice, algo así, cito de memoria, no sirvo para nada. No sé cómo se hacen los teléfonos celulares, no sé cómo se hacen las salchichas o los tenedores. Si la industria se bloqueara, yo sería incapaz de volver a poner en marcha una sola rueda. Mis competencias técnicas son inferiores a las del hombre de Neandertal, y la mayor parte de la gente que me rodea está en el mismo caso. Chan. Sí. Todos pensamos un poco eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo salimos de ahí? Y con educación, básicamente. Con educación, inversión sostenida, pero sobre todo con educación. Más allá de conocer tu trabajo como editor de la colección Ciencia que Ladra, haber visto tus programas en la tele, una cosa que nos dio mucha curiosidad y sobre todo las ganas de comunicarnos con vos fue una nota que leímos hace un tiempo que contaba que en el laboratorio de cronobiología de la Universidad de Quilmes, que vos dirigís, me parece, estaban haciendo una investigación acerca de cómo los hinchas perciben el tiempo durante un partido de fútbol. ¿En qué etapa está esta investigación? Muy temprana, pero ahí vamos despacito. Está muy divertida la investigación, te cuento de dónde viene. Sí. Nosotros estudiamos esto, el tiempo del lado de adentro. Y uno de los relojes, o algunos de los relojes que están en el cerebro, tienen que ver con la estimación del tiempo. Si yo te pregunto, ¿hace cuánto estamos hablando? Y vos no miras un reloj, vas a decir, no sé, 10 minutos, 15 minutos, no sé. Si te pido, estima 30 segundos, ¿sí? O estima un minuto, bueno, vas a pensar, ya. Va a estar más o menos cerca, va a estar en 20 y pico, en 30 y pico, lo que fuera. Lo que pasa es que esa estimación del tiempo va variando con muchas variables. Una de las variables podría ser una variable emocional. Si vos estás pasando la bomba, si estás saliendo con alguien que te gusta, el tiempo pasa rapidísimo. ¿Qué? Si vos estás en la sala de espera del dentista o en algo es un plomo, el tiempo parece no terminar más. Entonces, una de las preguntas que nosotros teníamos era cómo modular esta variación emocional de la estimación del tiempo. Y se nos ocurrió que una posibilidad de tener una variable concreta que tuviera que ver con la emoción es estar en la cancha, justamente. Cuando tu equipo va ganando 1-0 y faltan 5 minutos para terminar, el tiempo no pasa más, la hora, referí, cortala, terminala ya, ladrón, básicamente, porque el tiempo no termina. Si tu equipo va perdiendo 1-0 y faltan 5 minutos, el tiempo pasa rapidísimo y no te da tiempo a nada. Entonces queríamos usar eso que es un lugar común, que es sentido común, a ver si le podemos poner números. Entonces pedimos ayuda a los hinchas para que hagan esto, que estimen 30 segundos en el primer tiempo, como una situación control, y en el segundo tiempo, cuando falte poco para terminar, y nos manden los datos, así nosotros cuando tengamos muchos datos vamos a tener una idea de cómo modula una situación emocional como una cancha de fútbol esta estimación del tiempo. Ajá. Interesante. Se mezclan ahí cosas que, no sé, cronobiología, ya suena raro, ¿no? Ritmos, relojes internos. Sí, reloj interno, justamente. ¿Qué es el tiempo? Vamos, una pregunta fácil. Una pregunta fácil, sí, tenemos unos días, ¿no? Tenemos tiempo. La respuesta a esto es la respuesta de San Agustín, que le dicen, me preguntan qué es el tiempo. No, ¿qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, no lo sé. Porque es algo que no tenemos palabras para explicar, que es el tiempo, en términos científicos, en términos coloquiales, en términos populares. Nosotros estudiamos una variable particular del tiempo, que es el tiempo biológico. Dentro del cerebro hay un pedacito del cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Eso se llama reloj biológico. Por ejemplo, mide el pasaje de un día, alrededor de 24 horas, y le dice al cuerpo, ahora vos sos un bicho que tiene que estar despierto, ahora tenés que estar dormido, ahora la temperatura está alta o baja, ahora estás mejor preparado para rendir intelectual o físicamente, o bien, si cambia el tiempo de afuera, si volás hacia el este o hacia el oeste, para el mundo es una hora y para tu reloj biológico es otra porque tarda en adaptarse. Claro. Pues nosotros estudiamos ese tiempo biológico. Los físicos estudian otro, los antropólogos estudian, o los sociólogos, el tiempo social. Hay muchas variables del tiempo, más allá de que el tiempo está loco, como todos saben. Sí. Recién hablabas de viajar y que cambia el tiempo. En 2007 ganaste el premio IG Nobel o IG Nobel por tu trabajo sobre el empleo de Viagra para combatir el jet lag. ¿De qué se trata eso? Falta algo, en hamsters. ¿En hamsters? ¿Tienen jet lag los hamsters? Sí, claro. En nuestro laboratorio sí, al menos. Lo que hacemos es lo siguiente, nosotros queremos saber cómo se pone en hora ese reloj. Ajá. O sea, cómo hacer para que ande más rápido o más lento, que en muchas situaciones es muy necesario. Entonces, la forma más ideal de poner en hora el reloj es por la luz. En cierto momento del día la luz le dice al reloj anda más rápido, en otro momento del día le dice anda más lento. ¿sí? Entonces, lo que queremos ver es qué le dice la luz al reloj, que en términos moleculares, qué se prende, qué se apaga, cuál es el camino que sigue la luz en el cerebro para decirle al reloj, ajustate, cambia las agujas. Entonces le vamos poniendo nombre a esos actores dentro del cerebro que usan a la luz como un medio, que la luz usa para comunicarse con el reloj biológico. Hay uno de esos actores que tiene un nombre particular, no importa demasiado, se llama GMP cíclico, nombre técnico, que tiene que estar ahí para que la luz le diga al reloj, anda más rápido, o sea, adelanta tus agujas, ¿sí? Mañana despertate antes. Entonces, nuestra pregunta era, ¿cómo hacemos para mejorar esta situación? ¿Cómo hacemos para aumentar la cantidad de este GMP cíclico que la luz necesita para adelantar al reloj? Y resulta que hay un compuesto, se llama sildenafil, que aumenta la cantidad de GMP cíclico. El sildenafil viene a ser la base del Viagra, el compuesto activo del Viagra. Entonces estábamos a la noche en el laboratorio y decíamos, che, para ahí, si le damos Viagra a los hamsters para ver si el reloj anda mejor, ¿cómo vas a hacer eso? Qué sé yo. Hicimos el experimento, finalmente hubo que ir a comprar el Viagra a la farmacia, y no mandamos a los hamsters a Francia, no hicimos un intentacle, verdad, era un poquito complicado. Lo que hicimos fue cambiarle el horario de prendido y apagado de las luces. Si vos haces que las luces se prendan y apaguen más temprano o más tarde, es el equivalente de llegar a usos horarios hacia el este o hacia el oeste. Y los bichos tardan un montón en adaptarse, igual que nosotros. Vos llegás a Europa y estás unos días medio zombie hasta que te adaptás. A los bichos les pasa lo mismo. Cuando les das Viagra, que aumenta la cantidad de GMP cíclico en el cerebro, tardan mucho menos en adaptarse. Con lo cual, efectivamente, descubrimos que el Viagra cura el jet lag en hamsters. Y, por ejemplo, digo, acá, que está en el Bolsón, se hace de noche a las 10, más o menos. Sí, 10, sí. Se está oscureciendo. Y en Buenos Aires, alrededor de las 9, 8 y media, a veces hablo con mis hermanos y yo estoy regando el jardín y afuera ya están casi para irse a dormir. Eso, sí. Si vos venís rápido para acá, hay el jet lag, ¿es por eso? No, porque no hay un cambio de uso horario. El jet lag se debe a los cambios de usos horarios, básicamente. Se debe a que, te cambia el uso horario en el cual las 12 del mediodía se corrieron 2, 3, 4, 5 horas, lo que fuera. Lo que ocurre con la latitud es que si bien el día sigue durando 24 horas, el día en todo el mundo dura 24 horas, el fotoperíodo va cambiando estacionalmente. O sea, la cantidad de horas de luz por día va cambiando. En el Ecuador siempre es alrededor de 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, y te vas alejando, y en el verano tiende a haber muchas más horas de luz por día, y en el invierno muchas más horas de oscuridad por día, a medida que te acercas a los polos, y hasta que en los polos tenés algunos días que es pura luz o pura oscuridad en algún momento del año, ¿sí? Claro. Es complicado adaptarse a esto, incluso por una cuestión social, que lo mismo pasa cuando hay un cambio de horario de verano de invierno por ley. Sí. Lo que sucede es que nosotros como bichos diurnos estamos adaptados a hacer ciertas actividades durante el día y a polillar durante la noche. Cuando te cambia esto por un cambio estacional o por ley, porque hay un cambio de hora a nivel nacional, lo que sucede es que vos atrasás o adelantás automáticamente tus ritmos. Vos decís, si no, yo no voy a cenar si el sol está ahí. Entonces comés mucho más tarde, por ahí, dormís mucho más tarde, pero al día siguiente tus obligaciones laborales o escolares hacen que te tengas que despertar a la misma hora, con lo cual dormís menos, acumulás una deuda de sueño. No es un jet lag, es que dormís menos, no es que dormís a deshoras, que es lo que te ocurriría en el jet lag. Dormís más o menos en la hora adecuada, pero mucho menos porque te fuiste a dormir en el momento que estaba oscuro. Al día siguiente vas a estar de mal humor porque dormiste poco, seguramente te vas a equivocar más, vas a tener más accidentes de trabajo, puede haber más accidentes de tránsito incluso. Entonces es una combinación de lo que le pasa al reloj biológico y la adaptación social a esos cambios, lo que ocurre estacionalmente en estos lugares. En invierno pasa lo contrario, ¿sí? En invierno lo que ocurre es que la cantidad de horas de oscuridad por día aumenta mucho y la luz es mucho más tenue a lo largo del día. Y acá pasan otras cosas. Acá, en general, cambia también el estado de ánimo, porque la luz influye muchísimo sobre el estado de ánimo. Hay un tipo de depresión, o sea, ya no estado de ánimo, sino una cuestión patológica, una enfermedad. Se llama trastorno afectivo estacional, o SAD por sus siglas en inglés. Justamente. ¿Hola, estás ahí? Hola. Hola, sí, te había cortado. Te escucha medio mal ahora. Es que tuve que cambiar de teléfono, ahí puedo llegar. Bien. Hablo un poquito más fuerte. Ahí, perfecto, sí. Entonces, les decía que cuando la cantidad de horas de oscuridad por día aumenta mucho, Sí, eso afecta mucho el estado de ánimo, porque la luz influye mucho sobre el estado de ánimo. De hecho, hay un tipo de depresión, y cuando digo depresión digo una enfermedad, no un bajón, sí. Una depresión bien tipificada, que ocurre cuando la cantidad de horas de luz por día disminuye. Se llama depresión estacional o depresión invernal, y las siglas en inglés son SAD, como triste, por Seasonal Affective Disorder. Y efectivamente ocurre en la Patagonia, está bastante descrito, yo conozco varios casos en Ushuaia, que ahí el cambio es fenomenal, sí. Y la gente se deprime en invierno con todos los síntomas que tiene una depresión. Esto no se cura necesariamente, pero se puede tratar con luz. Hay algo que se llama fototerapia o luminoterapia, en la cual vos podés dar luz bastante brillante durante el día, y eso hace que los síntomas de la depresión desaparezcan por un tiempo, después vuelven, das luz de nuevo y así sucesivamente. Se hablaba, una vez hubo una noticia, no me acuerdo dónde, de un pueblo, creo que en los Alpes, en Suiza o por allí, de un pueblo que estaba muy encajonado y no tenía luz del sol y pusieron unos espejos para que le llegara la luz del sol y mejorar justamente el estado de ánimo. ¿Tenés noticias de eso? No tengo noticias, pero no me suena raro. No, es bastante lógico lo que están haciendo, porque mejora el estado de ánimo, si vos lo querés ver desde otro lado, mejora la productividad, porque digamos, vas a laburar mejor si hay luz. Y esto ocurre también en cualquier sitio de trabajo. Es fundamental, digamos, que haya luz, sobre todo luz natural, pero al menos luz artificial. Y lo mismo pasa con la gente que tiene que trabajar de noche o en turnos rotativos. Vos vas al turno noche y están a media luz, echándose siestitas, qué sé yo. Al día siguiente están como una persona normal durante el día, con lo cual no duermen y realmente están mal, y los accidentes de trabajo ocurren a la noche. Con lo cual la luz es fundamental para el estado de ánimo, para nuestra salud, para la productividad, para los accidentes. Es importante tenerla en cuenta. Me acuerdo, ¿qué fue? Hace un año, dos años que se cambió el uso por ley, como decías recién, y que acá la noche era de día y ya eran las 12 de la noche. Y todos estaban un poco nerviosos, y sobre todo algunos comerciantes que decían, loco, tenemos que estar abiertos hasta las 2 de la mañana para que sea de noche, y a la mañana siguiente, a las 7, siguen siendo las 7 de siempre. Y había como un malestar. ¿Eso entonces tenía una explicación psicológica? Sí, pero además, lo grave del asunto es que nosotros estamos mal situados en cuanto a nuestro uso horario. Estamos en el uso horario menos 3. Y cuando hicieron el cambio de horario estábamos en el menos 2, o sea, en el medio del océano. Un periodista que dijo que el cambio de horario nos tiene azorados, pero porque nos mandaba a las Islas Azores. Ya estamos mal situados de una, por cuestiones históricas, y por cómo se planteó el uso horario de Argentina en su momento, se planteó mal realmente. Entonces, por un lado, estamos ya corridos hacia el este, con el cambio de horario nos íbamos aún más hacia el este. Y encima Argentina es un país largo, pero además es un país ancho, con lo cual en una situación normal podríamos pensar en tener dos usos horarios, uno en el este y uno en el oeste, que por un tiempo lo tuvimos, porque hubo provincias que no se adaptaron, no aceptaron este cambio y tuvimos dos usos horarios. Esto trae algunos problemas administrativos o problemas que son familiares. Si vos llamás a tu tía que está en Mendoza, tendrás que pensar si está durmiendo la siesta o no. No es nada grave, pero es cuestión de pensarlo y pensarlo bien. Yo creo que lo primero sería situarnos bien geográficamente y a partir de eso empezar a ver si tenemos que hacer cambios de horario de verano e invierno por un ahorro energético. Pero primero ver dónde estamos. Claro. Digo, hablando de dónde estamos, ¿estás en el laboratorio ahora? Sí, efectivamente. ¿Y en qué consiste un laboratorio de cronobiología en este caso? Mira, en este momento está buenísimo porque está la universidad bastante de vacaciones, así que estamos bastante solos y tranquilos. El laboratorio es un laboratorio genérico. Vos tenés mesadas donde se hacen experimentos, unas cuantas computadoras donde se analizan esos experimentos, se hacen gráficos, se hace todo lo que se hace en cualquier oficina, que es usar correo electrónico, usar Facebook, ver películas y divertirse mucho, hasta tenemos un bar en el laboratorio, con uso restringido, pero bueno, uso cada tanto. El barman científico. Por supuesto, sí. Y tenemos anexos, por ejemplo, ahí en la universidad un bioterio, el lugar donde están los animales de experimentación, tanto para criarlos como para usarlos para los experimentos, que eso tenemos muchos bichos corriendo en rueditas de locomoción, porque es la forma en la cual nosotros medimos los ritmos, en lugar de medirle sueño y vigilia, vemos si están activos o no. También tenemos otro laboratorio en el cual se trabaja con unos gusanitos de morondango, unos gusanitos muy chiquititos de un milímetro de largo, que se llaman Caenorhabditis elegans, que son fenómenos porque se sabe todo sobre estos bichos, se saben todos sus genes, se conocen todas sus células, entonces los usamos como modelo para estudiar algunas cosas de ritmos. Y el resto está buenísimo, es un lugar muy divertido el laboratorio, en el cual hay mucha música, se come mucho, es fenómeno y un grupo de gente fantástica. suena interesante, sí. Y debe ser parte de este acercamiento de la ciencia a toda la población. Me parece que como campaña funciona, al menos. Es que hay que contarlo esto, porque los pibes por ahí que tienen una vocación científica, piensan que les interesa las ciencias, en general no se vuelcan hacia una carrera científica por prejuicios, porque piensan que es muy difícil, no es para mí. No es más difícil que otras cosas, tenés que dedicarte, pero no es que sea particularmente difícil. No voy a tener trabajo, ¿sí? O si tengo trabajo me van a pagar dos mangos. Entonces, ¿qué hacen? Se van a una carrera tradicional, y las dos cosas son falsas. Que en una carrera tradicional va a haber trabajo bien pago o trabajo seguro, y que en las ciencias no hay trabajo. En este momento hay disciplinas científicas con ocupación plena. Los químicos, los geólogos no tienen laburo para tirar al techo, básicamente. Y lo otro es que es medio plomo, muy solemne, y qué sé yo, y nada que ver. Un laboratorio es un lugar muy, muy activo, muy entretenido, muy divertido, con relaciones laborales y personales muy lindas y muy intensas, porque estás todo el día acá finalmente. Así que es para pensarlo eso. Bien, para una de las últimas preguntas que nos hace Miguel de vuelta es, volviendo, ¿no?, a lo de esto que fue el tema que sobrevoló la charla, que tiene que ver con la ciencia y la enseñanza y de acercar la ciencia a otros, es ¿cómo te parece que se pueden tratar los temas actuales de la ciencia? Como por ejemplo el LHC o temas de física más actuales que van mucho más allá del MRU o la palanca, hay siglas que se me van un poco. Es una muy buena pregunta, porque es cierto que, no, yo vengo diciendo no, que la ciencia está al alcance de todos, pero hay detalles que no, sí, yo no entiendo del todo qué hacen en el LHC o los misterios de la física cuántica. Pero sí tengo que entender, y cualquiera tiene que entender, las preguntas de un científico. ¿Qué es lo que lo entusiasma? ¿Por qué vas todos los días a laburar a un laboratorio o a una oficina, a una biblioteca, a lo que fuera, o al campo? Esa pregunta tendría que ser formulada de una manera que todo el mundo la entienda y todo el mundo se entusiasme, porque hay una pasión muy fuerte en hacer ciencia. Después los detalles, bueno, está bien, son técnicos, son de la disciplina específica, pero me parece que hay que hacer un esfuerzo en eso, por entender cuál es tu pregunta, qué es lo que te apasiona, qué es lo que querés saber de la naturaleza. Y eso, si yo no lo entiendo, si no lo entiende cualquiera, el problema no es mío, sino es del investigador, que no me la puedes decir bien la pregunta. Y es un excelente ejercicio para los investigadores tratar de formular esa pregunta de una manera en la cual todo el mundo no solo la entienda, sino se quede recopado. Está buenísima esa pregunta, yo también quiero saber. Es un muy buen ejercicio que hacemos poco los científicos y tendríamos que hacer más. Y del otro lado está la exigencia. No, para un cacho, ¿sí? No me hables en difícil, no te pongas ahí en el Monte Olimpo a bajar línea. Contame, ¿qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es tu pregunta? De una manera yo lo puedo entender, pues. No, una educación media tiene que entender una pregunta científica. Así que hay un camino para hacer, pero yo soy muy optimista, creo que estamos en ese camino. Así que vamos bien. Bien, Diego, un verdadero placer charlar con vos y eso, conocer otros aspectos de ese mundo que a veces es tan desconocido para algunos. Y bueno, ojalá que se repita, ojalá que cuando tengan algunos resultados de lo que es el tiempo para el hincha, del sufrido hincha de fútbol, volvamos a comunicarnos y seguir divulgando y difundiendo esto, ¿te parece? Me encantaría. Cuando ustedes quieran, un abrazo grande y feliz año para todos. Buenísimo, un feliz año para vos también, ¿eh? Hablábamos con Diego Andrés Golombek, nació en Buenos Aires en 1964, doctor en biología, que trabaja como profesor titular regular en la Universidad Nacional de Quilmes e investigador principal de CONICET, y es el editor de Ciencia que Ladra. Algunos de los libros que escribió él, más allá de los muchos que se publicaron, que nombrábamos recién, El Barman Científico, Matemática Estás Ahí, entre otros, los de él son Demoliendo Papers, La Trastienda de las Publicaciones Científicas, ese es uno, Sexo, Drogas y Biología, y Un Poco de Rock and Roll, otro, y El Cocinero Científico, Cuando la Ciencia se Mete en la Cocina. Ganas de meterse en esos conocimientos. Ayer